Hagamos juntos un camino que recordar como balanza, que resto peso los sueños que no pudimos echar a andar. Y si en el camino hay que hacer pasos de barro, el torno del futuro quizás quiera ver nuestros abrazos. Hagamos juntos un camino que recordar como balanza, que resto peso a los sueños que no pudimos echar a andar.